murmuri. Benvinguts al nostre murmuri setmanal. Tornem per amanir la vostra tarda d'avui amb una petita dosi de bona música i per fer-ho, al llarg d'aquesta hora us acompanyarem Carlos Quecano des de la producció, Carles Guirado al control tècnic i Patricia Palomino, que us parla. I us recordem que teniu un correu electrònic al que us podeu adreçar sempre que vulgueu per suggerir-nos música, per comentar-nos el que vulgueu o també per subscriure's al nostre butlletí setmanal. Ens trobareu a murmuriradio@gmail.com. I avui comencem viatjant fins a San Diego, on es troba la banda Lights On. El seu EP de debut es titula Waiting for the Heart to Beat. Esperant que el cor comenci a bategar, escoltem John and Ann. Life for us, chills. La vida és una tómbola, acostuma a donar sorpreses constants i el cotó no només no enganya, sinó que demostra que en el món de la música hi ha referents inamovibles. Per més independent i alternatiu que es vulgui ser, el cert és que noms com ara Roy Orbison i Beatles sempre acaben sortint quan es parla d'influències musicals. Precisament Orbison, el quartet de Liverpool i Bobby Vinton són els que han marcat molt directament la vida d'Albert Hammond Jr., un noi tímid i sensible que ha tingut la gran necessitat vital de publicar el seu segon disc al marge de la seva carrera exitosa amb The Strokes. Com ho teiem és el títol de l'àlbum Lisa, la cançó que ara sentirem. I continuem amb un trio de germans de Seattle que, a més de portar les típiques camises de quadros, també venen acompanyats d'unes quantes cançons ben rotundes. I aquests nois no sonen a garatge, sinó que més aviat sonen a bosc, a llenyataire, ja que les seves guitarres són com destrals enfadades. Escoltem Comet. Why should I, when you just don't show up? I passem del rock de The Blakes a l'electrònica de Crystal Castles, un grup del qual no sentirem un disc sencer d'una tirada, ja que tindríem una sobredosi, però que si ens prenem en píndoles és d'una digestió interessant. Les seves cançons, plenes de sorolls i de sons estranys, ens poden produir l'efecte secundari de pensar que ens hem transportat a l'interior d'un videojoc. Una mostra, Crime Wave. Thank you. I ja ha arribat el moment del nostre programa d'avui de viatjar al passat. En el nostre Murmuri 89 anem fins 1989 amb els Pixies. Avui ens rendim davant d'un gran clàssic que no necessita cap tipus de presentació, el disc Doolittle de la banda de Boston. No necessita presentació el disc i encara menys els Pixies, un grup referència i revolucionari, cosa més que sabuda i admesa. Està clar que els Pixies van marcar època, ja que la seva música sembla tenir el destí de perdurar, tot i el pas dels anys, perquè mai et canses d'escoltar cançons com Here Comes Your Man. Miss Mama with the iPod. Miss Mama with the iPod. Remat és el projecte del cantautor asturià Fernando Martínez de la Serna, un curiós personatge que des del seu debut va ser comparat amb figures del folk alternatiu com Devendra Banhart o Bonnie Price Billy. Fins ara, Remate ja havia aconseguit un reconeixement important de la crítica nacional i internacional i de mica en mica ha anat definint un model de cançó molt personal fins a arribar al seu cinquè disc, Safe and Sound, amb què arriba definitivament a la maduresa creativa. Avui presentem aquest àlbum a Murmuri i és per això que saludem a Remate, que el tenim a l'altre costat del telèfon. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me encantaría hablar catalán, pero no sé si... Bueno, no te preocupes, que yo te hablo en castellano y todo solucionado. Vale. Primero, hablar sobre tu preparación, porque no es habitual que un compositor de música independiente español tenga la formación académica tan completa que tú tienes, pero en la nota de prensa dices que hace unos años dejaste de estudiar antes de no tener remedio. Sí. ¿Realmente el exceso de preparación y de estudios puede matar la espontaneidad musical? Bueno, a tu primera pregunta, yo creo que no era una costumbre, desde luego, tener formación musical clásica en lo que es la música independiente, pero yo creo que poco a poco se irá incorporando, ¿no? O sea, yo creo que es una señal de diferencia mía, pero que no es algo casual, no es una actitud, sino que es parte de mi vida y es así, pero yo sí que creo que habrá gente que se irá incorporando. Pero sí que es verdad que así, en general, hay muchísima gente que se incorpora al mundo de la música, digamos, de manera espontánea, es decir, que comienza a tocar la guitarra quizás sin preparación, un amigo le enseña a tocar la guitarra, hacen un grupo, una banda, y al final pues surge bien y resulta de que tocan bien, ¿no? Pero que quizás no hay preparación previa. Y esto, no sé si es lo habitual, pero se da mucho, ¿no? Sí, pero bueno, yo es que creo que sin preparación previa clásica o tradicional, digamos, hay cosas brillantísimas y hay cosas lamentables y gente preparada con una formación clásica, pues a veces da con cosas interesantes y a veces da con cosas que son ejercicios de estilo. O sea, que la formación es algo muy importante para mí, pero no necesariamente significa que yo por eso dé con algo interesante o no, vamos, eso de manifiesto. Claro. Y la segunda pregunta, en este caso, después de haber pasado tantos años estudiando música, ¿decidiste parar y...? Sí, yo creo que igual que el peligro quizás puede estivar en la persona que no tiene una formación, en fiarse en exceso de un supuesto don o talento o inspiración que es necesario, pero que no todo el mundo que cree tenerlo lo tiene, y entonces a veces tiras un poco de esa inspiración y de ese histrionismo y a lo mejor hace falta otro tipo de armas. Cuando tienes formación también puedes correr el riesgo de hacer algo frío, de depender demasiado de todas las influencias y referencias que tienes. Entonces, si en un momento dado me di cuenta que o dejaba de estudiar y de llenarme de información, pues ya no me quedaría nada mío propio intuitivo que hacer, ¿no? Era más bien eso. Claro. Quizás precisamente por esta preparación es difícil catalogarte en un estilo definido, porque supongo que debes beber de muchísimas fuentes y muy diversas. ¿Cuál es la música que realmente crees que te ha marcado para tus composiciones? Desde luego mis influencias son muchísimo más numerosas, hondas y dispares, que lo que en muchas ocasiones percibo que se escribe y tal. Lo que pasa es que a lo mejor en parte he sido yo culpable por hacer según qué discos, aunque yo creo que siempre he dejado de entrever una puerta abierta a cosas, desde luego en ningún caso de género. Pues supongo que me ha quedado algún pozo de cierta música clásica más experimental, más contemporánea, y luego desde grupos clásicos y como una especie de biblia, tipo Lou Reed o los Beatles o Neil Young, hasta mucho hip hop, hasta cantantes de soul, música country, y músicos de folk, desde Joni Mitchell, te quiero decir. O sea, es que son muchísimas cosas y al mismo tiempo hay millones y millones y millones de cosas que detesto, con lo cual, pues gustándome muchísimas cosas, hay muchas más que no me gustan. O sea, hay más que no te gustan de las que te gustan. Infinitamente más. Eso es un punto de vista no demasiado positivo sobre el mundo de la música, ¿no? No te creas, porque me gustan infinidad de cosas. Lo que pasa es que la producción y la edición de música es tan salvaje que es evidente que hay muchísimas más que no me gustan, claro, a que me gusten, pero en absoluto habla mal, porque yo creo que, en gerundio y en futuro hay cosas increíbles, y en el pasado ya solamente con quedarte con el pasado te valdría, pero que afortunadamente, y a mí me interesa estar siempre al tanto de cosas, porque de repente pasado mañana se le ha dado algo increíble que te estimula y tal, y así ocurre, vamos, yo creo que hay cosas ahora mismo increíbles. ¿Pero hay demasiada música para el público que hay? ¿Demasiados grupos? Lo malo, en mi opinión, es que hay demasiada mala. No es el hecho de que haya demasiada música, porque si hubiera una producción ingente de cosas, en este caso de música, y será maravilloso, pues a lo mejor te entraba un poco de ansiedad porque la vida tiene un límite y no te iba a dar tiempo a disfrutar de todo. Pero en este caso, habiendo mucho, puede que no te dé tiempo a disfrutar de todo, pero puede que sí, porque realmente hay muchas cosas que salen. Esta democratización, digamos, de la industria o supuesta democratización, yo creo que tiene más cosas negativas que positivas, porque pues todo el mundo puede editar su música, MySpace y tal, tiene un punto bueno, que es un punto de libertad, un punto en el que realmente pues no hay filtros y tal, pero yo es que creo que unos filtros son buenos, siempre y cuando los filtros sean buenos. Uh-huh. Eso también es otra discusión, pero bueno. Sí, sí, es muy largo. Pero tú tienes esa ansiedad que decías por no llegar a escuchar todo lo que te gustaría, ¿o crees que vas a poder en una vida? No, he asumido que no voy a poder. Bueno, lo has asumido y por tanto no estás ansioso. Sí, primero asumí cuando yo tenía más o menos las mismas armas con las que jugar, digamos, hace 10 o 12 años, ¿no? Uh-huh. En un momento dado, la genialidad de muchos músicos me inquietaba tanto que no le veía mucho sentido hacer cosas. Ya. Primero, asumí que la vanidad no era tan importante y que puedes hacer cosas interesantes, emocionantes, que en algún momento dado cambie el ánimo de algunas personas y que a lo mejor eso es suficiente, uh-huh, sin tener una pretensión excesiva, aunque sí bastante ambición. Eso fue mi primera renuncia, ¿no? Es decir, no hace falta ser los Beatles, digamos, ¿no? Uh-huh. Y luego la segunda es que no hace falta poder disfrutar de todo lo interesante que hay en la vida, porque es importante, sino al menos disfrutar de lo interesante que tienes más o menos cerca, ¿no? ¿Y cuál es tu meta? ¿Quizás convertirte en un crooner moderno? Es una buena meta esa, es verdad. ¿Verdad? Sí, vamos, no es que tenga una meta clara en la forma, pero sí en el fondo de ir dando cada vez con algo de lo que me sienta más identificado, más genuino mío, que evidentemente estimulado por millones de cosas, lo haga mío. Siempre he intentado hacer algo mío, porque el único sentido que veo al escuchar un disco, leer un libro o ver una película es que me ofrezca cosas personales de esa persona, personales en un sentido de mirada o de punto de vista. Entonces lo único que busco es eso, pero también con un componente lúdico, a veces lúbrico también, y sí, porque yo creo que al final es importante divertirte en el proceso. A veces estaba un poco obsesionado con el resultado, y ahora estoy obsesionado con el proceso. Pues habiéndole, supongo que he dedicado tantos y tantos años de tu vida a la música, no sé si imaginas un futuro que no sea en esta profesión. No, en principio no, hombre, por eso también te vas calmando un poco y voy viendo las cosas día a día o mes a mes, y tampoco me obsesiono, pero no, en principio no, pero porque me gusta mucho la música. Entonces, en principio, más allá de un ámbito personal, que evidentemente tiene muchas más cosas, pero desde un punto de vista emocional, vital y profesional, pues en principio no, pero bueno, quién sabe. Es que tampoco te creas que sé hacer muchas más cosas. Pero lo que haces, lo haces bien, que eso ya es un punto. Lo que hago, lo hago moderadamente bien, en un sentido en el que no me da vergüenza, sí. Vale, por lo menos modestia, está bien. Con tu anterior álbum, además, es que recibiste muy buenas críticas de medios de comunicación también ingleses. En tu caso, ¿el salto más allá de España ha sido difícil? ¿Ha sido algo buscado, circunstancial? No, yo creo que desde un punto de vista formal llevaba tiempo haciendo cosas que podrían ser perfectamente interesantes en un ámbito más internacional. Pero es verdad que estás muy condicionado por de dónde partes, ¿no? Uh-huh. Y la industria nuestra es muy pequeña, aunque progresivamente es menos, pero eso te condiciona y te dificulta un poco que se te entreabran según qué puertas, ¿no? Porque yo sí, es verdad, y eso lo reconozco sin que por eso resulte nada arrogante ni nada de eso, que yo considero que lo que venía haciendo era muy similar en estima, digamos, en sentido, a otras cosas que se estaban haciendo, que tenían unas puertas abiertas que ahora pues se me entreabrieron, digamos, en mi caso, ¿no? Uh-huh. Por suerte, y muchísima satisfacción y muchas ganas de seguir abriéndolas un poco, ¿no? Incluso de tirar la puerta abajo. ¿Y en qué lugar ocupa Safe and Sound en tu carrera? ¿Este es un disco de cambio? Sí, yo creo que es el disco mejor, en el sentido en el que es el más genuino, en el que es el más personal, en el que las, creo yo, en el que las influencias se ven más asentadas, digamos, en un ámbito más mío, ¿no? Ahora... Es un disco de cambio en el sentido de que yo, con el disco anterior doble, creo que hice lo que mejor venía haciendo, de la mejor manera, digamos, lo que venía haciendo en los años anteriores. Y ahora esto, pues, comienza otra cosa desde un punto de vista evidente, formal y de fondo. Ah, que en las notas de prensa y en todas las reseñas utilizan la palabra aquella de madurez, que supongo que te sientes identificado. Claro, da un poco de miedín, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí. Me da tanto miedín casi como los instrumentos MIDI o así, ¿no? Pero, nada, yo qué sé, yo creo que desde el punto de vista musical a lo mejor sí, creo que en el sentido ese que decía de abrir una puerta en el que habiendo cosas del pasado están, yo creo que recolocadas de mi pasado, digo, y, y incorporo otras nuevas cosas que sí, que sin embargo formaban parte de mi música en la cabeza desde hace mucho, pero que no había a lo mejor podido hacerlas mías en el sentido de mis canciones. Pero bueno, la madurez, la verdad es que yo creo a veces que sí, y otras veces cometo unos errores que no cometería ni hace 15 años. No me refiero a la música, sino, vamos, ya en la vida doméstica. En general. No lo tengo tan claro. Sí. Bueno, si hablamos de cambios, también tenemos que hablar de nueva discográfica, ya que este disco ha sido publicado por Mushroom Pillow. ¿Cómo ha sido ese cambio? Bueno, pues yo he ido llegando de una manera muy inconsciente a las discográficas que han ido publicando mis discos. Cada vez que iba cambiando de discográfica era un poco más consciente de las cosas que hacía y me iba preocupando cada vez más de mi entorno. Tiene que ver bastante con la profesionalización de la música en mi vida, digamos. Me refiero al dedicarme a esto únicamente. Y entonces, pues... siempre he agradecido y ha habido una buena conexión con los sellos con los que he ido publicando los discos, y en determinado momento pues ha llegado un pensamiento en mi cabeza que me ha llevado a ir cambiando, en algunos casos con mayor o menor entendimiento con el sello del momento, digamos. Sí, de momento te llevas bien con Mushroom Pillow. Sí, claro, muy bien, lógicamente muy bien. Normalmente siempre me he llevado bien y ha llegado un punto en el que la verdad es que yo he decidido que tenía unas ideas diferentes al sello. En este caso, pues he llegado a Mushroom Pillow porque me han apoyado y porque tiene mucho que ver con la profesionalización de lo que yo hago, que hay muchos sellos en España que, teniendo muchas ganas y mucha sinceridad, a lo mejor es mucho más difícil hacer de eso una vida. Ya. Hablemos también de Paco Loco, porque aparte de hacerte de productor, también te ha acompañado en directo en algunos conciertos con su banda. ¿Cómo ha sido la experiencia de colaboración con él? Ah, increíble. Yo ya, es el tercer disco que grabo con Paco. Me entiendo a la perfección. Si fuera chica, supongo que sería mi pareja o algo así. Pero es recíproco. ¿O sería sí, tu amor platónico? No, hombre, espero que sí. Yo estoy súper agradecido. En el sentido musical es alguien vital. Seguramente es muy, muy complicado que yo hubiera dado con un disco como Safe and Sound sin la empatía de Paco y la producción exacta y al mismo tiempo intuitiva, ¿no?, que necesitaba este disco. Y vamos, simplemente es un productor de una categoría enorme que como trabaja tanto y produce tantos bandas, autores y tal, pues es muy conocido y muy popular, pero yo no tengo claro que su prestigio le haga justicia. Ah, aún no le hace justicia, pues realmente aquí hablamos siempre de Paco Loco, ¿eh? Porque todos los grupos hablan muy bien de él, siempre. Sí, es que es imposible oír hablar a alguien que haya grabado con él y que no se haya sentido afortunado. Sí, sí. En este caso también tengo entendido que llegaste al estudio con un gran número de canciones que supongo que quedaron descartadas, no sé si para próximos discos o no. Bueno, la verdad es que llevo un tiempo en el que compongo prácticamente todos los días, con lo cual, de una manera bastante lógica, por eso tampoco le doy tanta importancia, perdón, pues llego a tener un conjunto de canciones bastante numerosas cuando me pongo a grabar. No, y como tenía muy claro que quería, lógicamente estás muy condicionado por el disco anterior. Sí. Era doble, 25 canciones, entonces pues no era precisamente lo que me apetecía hacer ahora, entonces me apetecía condensar la música y dar con un número de canciones con un desarrollo más concreto, y luego pues sale también un single que incluye una canción del disco y tres que están descartadas del disco. Hay otras dos que grabamos que me gustan mucho y que están por ahí para cualquier otro tipo de publicación inédita o algo así. y otras que tengo por ahí escritas que a lo mejor un día les veo sentido o a lo mejor no, vamos. Pues precisamente para acabar esta entrevista nos vamos a quedar con ese single que mencionabas, An Eye in the Forehead. ¿Qué nos puedes contar de esta canción? Para mí es una canción muy que me gusta mucho escucharla y haber dado con ella, la verdad, porque me parece que tiene un poco de todo lo que luego tiene el disco por partes. O sea, es como que reúne muchas de las sensaciones y de los componentes que luego más aislados tienen el resto de las canciones del disco. Este es como si fuera una mezcla, digamos, de cierta felicidad, de cierta nostalgia, de cierta tontería y de supuesta madurez compaginada con un cierto infantilismo. Yo creo que eso es el disco. ¿El infantilismo más la madurez eres tú? Puede ser. No lo digo con orgullo. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción, aquesta cançó que dèiem An Eye in the Forehead, de l'últim disc de Remate, Safe and Sound, i que moltíssimes gràcies per haver estat en Murmuri. A vosaltres. Mucha suerte, hasta luego. Gràcies. Could you take some flogging's up to my room? I can't wait to groom my honeymoon. Could you take some flogging's up to my room? I can't wait to groom my honeymoon. When I was a little child, I used to play down. As a teenager, I was a lost cause, a leader, to clever my head. Why don't you play with me? Grass stains on my skin. If your knees aren't green by the end of the day, you are too seriously. Think over twice, what on earth do you wanna change? You need another eye in the forehead. I don't ask who you are, that is not what I want. So change tack and take the worst thing you can and imagine something 100 times worse than that. What I like is when you're looking and thinking and looking and thinking and suddenly wake up. Fear is basically a sentiment, a crash, an only way. Melodramatic kind of life. Take some floggings up to my room. I can't wait to groom my honeymoon. Gairebé sense fer soroll, Forward Russia han arribat aquest 2008 amb un nou disc titulat Life Processes, un grup anglès que fa aquell estil que s'està posant tan de moda, que és el dance punk. El quartet ha nascut, crescut i reproduït a la localitat britànica de Leeds, un lloc d'on han sorgit altres grups de joves com Arctic Monkeys o Kaiser Chiefs. Per tant, esperem cançons efectives per complaure els teenagers de la zona. N'escoltem el tema Breaking Standing. El proper mes de novembre, la discogràfica sevillana Green Ufos posarà a la venda el disc de la cantautora folk Emily Jane White titulat Dark Undercoat. En aquest mateix mes visitarà Espanya i, curiosament, serà la banda mallorquina Antònia Font qui l'acompanyi. Els seus temes tenen la mateixa càrrega de bellesa que de tristesa, així que us convidem a deixar-vos emportar per Dark Undercoat. To the bottom of my love. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. Si miréssim de resumir la història de Micah Pehinson, inevitablement hauria de sortir el concepte del dolor, com també de l'infern i de la soledat. Addicte, delinqüent i desesperat, als 18 anys va ingressar a la presó per la vida boja que li va fer portar una dona més gran que ell i de la qual es va enamorar a canvi de no res. Però de tot això en va sortir alguna cosa positiva. Mentre passava el patiment inhumà, mentre es considerava l'home més desafortunat de la Terra, el súmum dels perdedors, ell escrivia cançons que s'anaven acumulant en un calaix fins que un bon dia algú el va descobrir i el va animar a publicar. Ara acabat de casar, Micah Pehinson ha publicat el seu últim disc sota el nom de Micah Pehinson and the Red Empire Orchestra, una punxada intensa al centre de l'ànima al que ens acomiadem fins la setmana que ve. Say that I need another day, but I don't think I need anything but having.